que son parte de Tierra del Fuego. Y bueno, justamente 1829 hasta 1833, que fue cuando se apropiaron ilegalmente los piratas británicos de nuestras hermanitas perdidas, ¿eh? Como le cantó la música nacional, Cafrún, entre otros, a las Malvinas. Uh-huh. Así que, bueno, gente, vamos por ahí y obviamente con las informaciones que tienen que ver con la política. Primero esto, el debate sobre la cuarentena, sobre cómo la ciudad de Buenos Aires está flexibilizando de una manera irresponsable, porque además no tiene la misma capacidad hospitalaria la ciudad que la provincia, aunque se plantea que habría un acuerdo de compartir camas. Y por otro lado, el tema escuchas ilegales. Se ha nombrado a Garribós de Rébori, María Laura Garribós de Rébori, como la interventora del sistema federal de penitenciario, bien las cárceles, como Seiza y Marcos Paz, entre otras, ¿no? Estoy hablando de las que están cerquita. Uh-huh. Y tiene que ver con que a los presos políticos se les ponía micrófonos. Bien, vamos a estar hablando nosotros. Insisto, si es, no es hoy, mañana, vengo charlando con Fernando Esteche, que él ha estado con Julio De Vido preso, y que, bueno, justamente nosotros hemos ido a visitarlos como medio de comunicación, así que seguramente seremos parte, pienso yo, de las escuchas. Bueno, en el caso de Pepe Robles, sí, estaba en la ficha, claro, la ficha de inteligencia que habían elaborado sobre Pepe, compañero director del el Instituto Mundo del Trabajo. Una de las cosas que marcaba la ficha era que había estado en feas, sucias y malas. También, sí, igualmente son distintas las causas, ¿eh? Sí, sí, sí, pero digo, sí, sí. Por un lado o por otro, a veces uno se siente cerca, ¿no? De las escuchas. Sí, sí, yo creo que estamos recontramarcados. Uh-huh. De hecho, por ejemplo, en feas, sucias y malas tenés a Valeria Rodríguez, que es una compañera musulmana de la mezquita que también tuvo un nivel de inteligencia muy fuerte, ¿no? Recordemos Yusuf Khalil, entre otros, investigados con este concepto de la islamofobia, ¿no? De generar, bueno, un concepto de que todo el que es musulmán es terrorista. Así que, sí, estamos identificados, creo que hace tiempo. Ahora, no solamente nos pasó a nosotros, sino a los dirigentes políticos que, por ejemplo, iban a ver a, por ejemplo, De Vido. Bien, ¿sabés quién es la primera persona que lo fue a ver a De Vido en la cárcel? A ver. Pichetto. Mira vos. Así que me gustaría saber cómo. A ver, Pichetto estuvo, de uh-huh. hecho, en la cárcel. Así que me gustaría saber qué va a decir, ¿no? De este alambramiento que se hacía, que es microfonear y generar, bueno, una escucha ilegal sobre qué hablaban esos dirigentes que además habían sido perseguidos y metidos presos de una manera ilegal. Y después está el tema Vicentín, digo, como grandes temas, ¿no? Tenemos por un lado, obviamente, la cuarentena, por otro lado, el espionaje que, bueno, ayer avanzó Alberto Fernández al constatarse lo que había ocurrido con el Servicio Penitenciario Federal, bueno, lo interviene. Y el tema Vicentín, que ahora pareciera que los que tienen la opción por los ricos, bien, sean de la Avenida Santa Fe en la Ciudad de Buenos Aires, o algunos por el barrio. Ayer escuchaste alguna cacerola vos, Manu. Yo sí, escuché dos, tres cacerolas. Pasa que entre los edificios se arma un ruido, claro, importante, digamos. Estamos hablando de el barrio de La Boca, zona Parque Lezama. Parque Lezama, sí, sí, tal que, cual. Que suele tener, quizá en otros lados de Barracas, claramente no, ni hablar Avellaneda. Digo, por lo que es la zona. Uh-huh. Bueno, le vamos a preguntar a Pablito Rodríguez, que vive en La Boca, a ver si se escuchó alguna que otra cacerola. Pues tiene que ver realmente cacerolear por una empresa que ha defraudado al Estado argentino. Ahora, yo, para mí, no tienen claro por qué están caceroleando. Tiene que ver con el antiperonismo que, claro, está en la sangre de un sector de la sociedad. Ahora, eso no implica que esto haga que el gobierno tenga que repensar, porque hay gran parte del periodismo hoy que dice, bueno, ¿van a expropiar o no van a expropiar? Bueno, uh-huh, esto va a ser un debate en el Congreso. Déjese de romper. Exactamente. ¿No? Tantos periodistas cagatintas, como le decían los compañeros gráficos. Hoy están todos alineados. Estuve haciendo un, sí, repaso por las radios y están todos avanzando en contra de que se expropie Vicentín, claro, en la cuestión argumental, ¿no? Dándole de comer, digamos, a la gente argumentos en contra de la expropiación de Vicentín. Y la información es que hoy Alberto Fernández va a estar recibiendo a los directivos y también con un hostigamiento a los interventores que se han presentado en la ciudad de Avellaneda, norte de Santa Fe. Esto es que me hace acordar, lo decía Carlos del Frade el otro día, que es diputado nacional, es periodista y es uno de los que está investigando la defraudación de Vicentina al Estado argentino. A la Forestal, Manu. A la Forestal, uh-huh. Esa empresa inglesa que estaba justamente en la zona del norte de Santa Fe y donde después de haber arrasado con el quebracho, uh-huh. Se fueron, ¿no? Y, bueno, hay una película que se llama Quebracho, que es muy interesante porque da cuenta de cómo los obreros se iban organizando y cómo fueron masacrados. De hecho, son las grandes masacres durante el gobierno de Irigoyen. Por un lado estuvo la Semana Trágica, aquí en Buenos Aires, estuvo la Patagonia Rebelde y estuvo el norte con la Forestal. Bueno, es lo mismo, nada más que Vicentín es una empresa de capitales argentinos que se transnacionalizó gracias a la riqueza natural de nuestro país. Así que acá van a encontrar lo contrario de lo que está pasando en gran parte del sistema de medios. Ahora sí, Manu, 8:20, día jueves. ¿Por dónde arranca la discoteca? Y vamos con unos tangazos, como estamos acostumbrados los jueves acá en Punto de Partida. Leonel Edmundo Rivero, ¿le suena? Conocido como El Feo, nació en Valentín Alsina un 8 de junio de 1911, por eso lo traigo hoy jueves, siendo 11 de junio, hace algunos días estaría cumpliendo años. Falleció lamentablemente en 1986, un 18 de enero a sus 74 años. Una voz heterodoxa, ¿no? Diferente, un timbre muy, muy grave para lo que era el tango, lo que se acostumbraba. Sin embargo, se hizo su camino, mucho de la mano de Pichuco, ¿no? Que le dio la bienvenida como cantor de su orquesta. Pero no solo se dedicó al tango, tuvo mucha proyección en lo que fue la música nacional con guitarras, ¿no? Junto a los cantores del Valle, por ejemplo. Y lo vamos a escuchar. Tengo tres opciones, no sé qué hacer. Si poner Milonga, tango. Si poner, por ejemplo, Sur. El tango Acuaforte, a mí me gusta mucho Acuaforte. Ese que el patrón embriaga a Lulú con su champaño y le negó el aumento a un pobre obrero. O si no, la milonga del conventillo de la calle La Garriga. Yo me inclinaría por esta última opción. Dale. Para arrancar con todo con una milonga. Bien arriba, ¿te parece? Qué lindo, dale, sí. El Feo Rivero haciendo El Conventillo. Yo nací en un conventillo de la calle Olavarría. De la calle Olavarría. Y me acuno la armonía de un concierto de cuchillos. Viejos patios de ladrillos donde quedaron grabadas sensacionales payadas y al final del contrapunto amasijaban un punto para amenizar la velada. Cuando quise alzar el vuelo piante del barro el asfalto, piante del barro el asfalto, pretendí volar tan alto que casi me vengo al suelo. Como el zorro perdí el pelo, pero agarré la manía de lofiar la filería y al primer punto volví con algún fato estudiado, dejarlo en pampa y la vía. Una vez un tal Loyola me embrocó en un guayfulero. Me embrocó en un guayfulero, batida, bronca, taquero, celular, guiaba y gallola. Y concierto de pianola, mañana en Domínguez Olfeo. Y aunque me llaman el feo, colgué mi fotografía donde está la galería de los haces del choreo. Hoy que estoy en los 40, en el debe de la vida, chapé una mina raída que tiene más de la cuenta. Ando en un auto polenta diciéndome noche y día, sin manchar la jilería que me estén viviendo el verillo, que nací en un conventillo de la calle Olavarría. Te acompañamos hasta las 10 con la mejor música. Punto de Partida, con agenda propia. 8:24 de la mañana. Para comunicarse con Gráfica lo pueden hacer al WhatsApp, el 15 50 12 35 89, y ya le damos la bienvenida a Pablo Rodríguez, el profe aquí del barrio de La Boca, maestro de grado. ¿Qué tal, querido Pablo? ¿Cómo andás? Buen día, Luquita, buen día, audiencia, compañeros, ¿cómo andan? Bien, bien, compañerazo. Bueno, contale a la audiencia, ¿dónde laburás vos, Pablo? Estoy trabajando en la escuela 14, ahí donde la otra vez pusieron el tango, la esquina de Necochea y Suárez. Así es, Suárez y Necochea, ahí enfrente de la Mutual del Somu. Así es. O lo que fuera la Mutual del Somu. Escuchame, Pablo, y contanos un poco. Antes, acá, que había una pregunta que nos había quedado picando. ¿Hubo cacerolas ayer por los trompas de Vicentín en el barrio La Boca? ¿Vos estás ahí cerquita de, por aquello, La Barría, justamente, o no? Sí, justamente, como decía Edmundo Rivero, acá estamos, no en un conventillo, pero sí, ayer no hubo cacerola, pero en otros momentos de toda esta, lavado de cerebro o esta identificación con lo que los medios mandan, bastante poco, pero fue cayendo, pero siempre hay, ¿viste? Uno, sí. Dos, así. Y hay otro que le contesta por el balcón, ¿no? Y yo, imagínate, al principio metí marcha. Con la vocecita que te caracteriza. Exactamente. Bueno, compañerazo, sos un tipo muy comprometido con los pibes, con las pibas. Tenemos todavía las fotos de esas radios que hacíamos en la escuela 14. Con la radio en actos escolares y sobre todo también en las marchas en defensa de la educación pública. ¿Cómo está hoy la situación de los pibes y las pibas de La Boca que van a la escuela 14 en este distanciamiento social que hay en algunos puntos del país, pero aquí seguimos con la cuarentena, con el aislamiento y con las tareas en el marco de la escuela primaria y también secundaria, obviamente, en todos los niveles? Pero en la primaria, ¿cómo llevás las clases? ¿De qué grado sos, profe, vos, Pablo? Bueno, y vamos aprendiendo, ¿no? Vamos transformando día a día. Es un momento difícil, lo sabemos todo. Es una lucha también, ¿no? Con los anti-cuarentena, ¿no? Y en esto vamos aprendiendo todos juntos, y yo soy maestro en quinto grado. Nos agarró esta situación en un momento en que no llevábamos ni dos semanas de clase, con lo cual también cuando comienza el año, muchos chicos o están de viaje o alguno está enfermo, muchos no vienen porque no tienen las cosas, algo que siempre yo trato de decirle a los papás. Que vengan igual, si no tiene guardapolvo, conseguimos, ¿no? Muchas veces pasa esto, ¿no? El no poder acceder y el tener de alguna manera vergüenza o no sé, digamos, el no poder acceder, digamos. Pero bueno, entonces no conseguimos, no conocemos. Yo no conozco ni a mis alumnos, digamos, que los conozco de otros años, pero no con esto de trabajar todo el tiempo, ¿no? Entonces nos agarra en un momento que es difícil también poder tener ese ida y vuelta, pero se va logrando de otra manera, no sé, virtualmente, ponele, y lo mismo que el tema de las clases. Pero a mí, un poco por todo lo que veo, escucho, yo como estoy con grupo de riesgo, me cuido mucho más y no puedo ir a la escuela cuando se reparten los alimentos, pero estoy conectado como siempre en el barrio y de otra manera, ¿no? Entonces, todo virtualmente es raro. Uno que siempre pone el cuerpo y el hecho, pero creo que se va logrando en el tema de poder, más que nada, creo que acompañarnos, aprender juntos, aprender en algo que lo dicen todos los días los científicos, los infectólogos, que no sabemos nada del virus, que va mutando. Sí, sí, entonces sí, Ahora, en el marco de esto que estás contando, por ejemplo, el debate en la Escuela de Trabajadores Gráficos, que funciona aquí en este edificio, que bueno, es la misma población, ¿no? Estamos hablando de La Boca, Barracas. Lo que dice el director Rebecci es que el docente hoy tiene una función más de tutor que académica, porque además es muy difícil desarrollar las actividades cuando además no está la conectividad. ¿Opinás lo mismo? Y también contanos cómo viene la conectividad. Digamos, ¿pueden todos los pibes y las pibas que están en quinto grado en la escuela 14, en el centro del barrio de La Boca, pueden responder a las actividades que le mandás vos? Bueno, ese es un tema muy importante.